mueres. Fuma, fuma, fuma y no hay mujeres. Fuma, fuma, fuma porque se puede. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. El vicio ya me hizo lo que quiso. Ahora lo trabajo y saco beneficio del hip hop. Tu mente podrida y un prodigio. Puente del poder del 7 del equipo. No tiene novela porque nunca se la vive. Mira lo de Mantela y te enseña a hacer los piñes. Su evolución pendeja solo copiada por giles. Equipo de vereda catapulta pa' los guines. Este es otro level del Mercedes como debe. ¿Qué sucede si no puede que te pique por el bebé? A la muerte le seduce el dulce de mi semen. No intenten liquidarme porque el poder no tiene infinito. El vuelo de mi creepy hit, rompiendo en la city. Todo fiti fiti. Apretarán el ziki que ando tricky tricky. Mientras hablo copia IT, la banda de los fizzy. Más loco que crazy estilo del West. Feeling motherfucking brea. Los hilos de acero buscan machete. Hay movimiento, lo sé, lo siento. What's up, quedarte quieto a mi mandamiento. Yes sir, procedimiento contra el cemento. Sigo haciendo vueltas allá en el hood, mientras que tu bichi baila para mi crew. Nuestra vida es de bandido hasta el ataúd. Mientras ustedes consumen, yo fuma fu. Y fuma fu y fuma, fuma fu. La gente quiere y fuma, fuma fu. Mi barrio quiere y fuma, fuma fu. Mi ganga quiere y fuma, fuma fu. Huele que huele, fuma, fuma, fuma, y no hay mujeres, fuma, fuma, fuma, porque se puede, y fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Business on business, bitches fumaken, homie quiero hacer money, viajes en all plane, and vivo no spen, tu bitch piensa goddamn, la partimos again, la creme, mamen, Ortega en la juega por el barrio y por los brules, en busca del billete pala y pala y para el rules, fuck that, esencia de bandido, un ghetto soldier, oye, sé que me oyes, y oh yes, línea de perico puso el 30 en su foto. Línea 05 trajo papi para todos. Pa' que se no veja si yo nací siendo lujo. Llenando concierto, haciendo todo por el oro. Drogas y trucos, vida de ruleta rusa. Maniquí corta piedra y no es la de medusa. Violento guayacusa, ya tusa. Del segundo piso vuela el yeso de la calle sucia. Así que llamen a la bruja. Hey yo, what's up, BT? What you wanna do? Bruja, yo con el cráneo les calada tras calada ando en constante luz. Puta, yo no les como de ninguna. Porque la banda de los pies es en mi club. Mi boca es como otra cocina duele fuma. Y tiene a toda mi gente que fuma fuma. En mi mente hay fármacos, en mi como banda. Los de escándalos son bárbaros, mis enemigos tártaros. Y bastan dos de mis bastardos para machacarlos y acabarlos. Porque no pueden parar estos relámpagos. Jálalo, jálalo, inhálalo, exhálalo. What a fuck, what a fuck. Ese bate, ármalo. Jálalo, jálalo, inhálalo, exhálalo. What a fuck, what a fuck. Ese bate, ármalo. Mientras que tu bichi baila para mi crew. Nuestra vida es de bandido hasta el ataúd. Mientras ustedes consumen, yo fuma fu. Y fuma fu, y fuma, fuma fu. Yeah, shit, bitch. Fuma, fuma fu. Only for malandros. Y fuma, fuma fu. Pa' toda mi gente. Fuma, fuma fu. La gente de la calle. Fuma, fuma fu. Fire record, man. Fuma, fuma fu. The monsters can't, can't, can't. Fuma, fuma fu. Gracias.